Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. La tarde se está haciendo noche en la comarca y en Radio Malón, entre amigos. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. ¿Usted cree en la objetividad de los periodistas? ¿En los comunicadores? Hoy escuchaba a un amigo de esta radio. No tengo el gusto de conocerlo, solo conozco su voz. Y a lo mejor hasta tengo identificado para dónde patea. Alguien lo llamó preguntándole por qué, qué va a pasar después de la asunción de las nuevas autoridades, si va a tener a quién putear. El querido Barce dijo algunas cosas que me pareció interesante tenerlo presente, además para nuestros amigos que nos escuchan. Creo que es interesante decir que, por lo menos en mi caso, me considero un comunicador popular. Y cuando opinamos o decimos cosas, lo decimos desde algún lugar. Nos paramos desde algún lugar. A partir de ahí es donde podemos decir las cosas que decimos. Pero eso no significa que, si vamos a suponer, soy hincha de Boca y puedo opinar sobre los hinchas de River, le voy a dar mi impronta porque soy hincha de Boca. Pero mañana me va a tocar también criticar a mi equipo y voy a tener la misma responsabilidad con la que hice con el otro equipo. Entonces digo, ¿cuál es la preocupación si opinamos hoy de alguien y ese alguien es el gobierno en representación, cara visible, no sé si cabeza de pensamiento también, que ya se está yendo por el voto popular de la gente? Todos opinamos de sus cosas que hizo y también de las que no hizo. Como no podemos decir de las cosas que hizo porque no sabemos cuáles son, porque no se ven, porque no se publican o porque directamente no las hizo, entonces se hablan de las cosas que no ha hecho o la que hizo la hizo mal. Entonces, la opinión en los medios de comunicación tienen ese peso. ¿Usted cree que, por ejemplo, Clarín, cuando opina y cuando dice, no se para desde algún lugar? Entonces, es fácil por ahí criticar o decirle cosas a los compañeros periodistas de por acá, cuando pueden decir sus cosas, opinar. Pero después, cuando están en su casa, tienen TN, escuchan Radio Continental, por ejemplo, y así, que tienen su propia opinión y sabemos perfectamente desde dónde y hacia dónde apuntan. ¿Se acuerda que le dije una vez que el diario Clarín o el multimedio Clarín volteó gobiernos? Es un medio de comunicación. Se paró desde un lugar para decir lo que dijo y para hacer lo que hizo. Sus periodistas también a costa de mucho dinero en la mesa, dicen lo que el diario Clarín quiere que diga. Y ahí está la otra parte del comunicador, de tener el coraje de poder decir o no las cosas que le obligan a decir. Por eso quería contarle estas cosas que nosotros humildemente también, para opinar y decir y hacer, nos paramos y nos ponemos desde un lugar. Están abiertas todas las comunicaciones que tenemos en la radio para que usted pueda opinar también, sin ningún problema. Siempre y cuando podamos discutir y opinar sanamente para poder crecer, porque esa es la idea. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. también olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Cerro de la Cruz, ubicado en el cordón oriental del Maitén, a 1.377 metros sobre el nivel del mar, se accede por el puente carretero y se continúa por un sendero cuya cartelería hace alusión al Vía Crucis que se realiza todos los años. Una vez transitada las 14 estaciones, se llega a la Cruz Mayor, donde es posible ver la diferencia de paisaje entre el bosque andino patagónico y la mágica estepa. Se pueden practicar actividades como andinismo, trekking y safari fotográficos. Su grado de dificultad es medio alto, por lo que se recomienda calzado y abrigo apto para la caminata y agua para la hidratación. Cerro de la Cruz, en el Maitén, espera que vos la visites. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Víctor, Lorena, Enrique, ¿cómo andan? Muy bien, ¿cómo anda usted? Todo bien, Enrique, ¿cómo anda usted? Bastante bien, gracias a Dios y a la Virgencita de Fátima. Espere que la tengo acá la señora. A ver que diga algo por ese lado. Anda de aquí para allá esta mujer. Sí, bien, bien. Nuestra productora. ¿Cómo le va a Lorena? Adelgazar hoy, bien, bien, ando muy bien. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que estaba un poquito ese día de peso? No. Así es. Ah, sí, bueno. Va y viene, pobre, va y viene. Sí, qué día. Viene ahí, viene ahí. ¿Cómo anda todo? Todo bien, che, todo bien por acá. Lluvia, ¿no? Lluvia. Lluvia y frío, tengo los pies fríos. Fresquete, sí. Porque las ventanas que tenemos acá, de un lado, este que cerro sería. ¿Qué? Que tenemos al lado, acá. El Curru. Este es el Curru Mahuida. Y acá la... Y ese es el Motoco. Izquierda, el Motoco. Más o menos por ahí. Bueno, estamos de un lado y el otro. ¿Quién nos va a negar? ¿Alguien? Claro, ¿quién va a decir lo contrario? Además? ¿Quién va a venga y lo diga? La cordillera. La cordillera. Bien, ahí. Una montaña. Bueno, le prometí la semana pasada que íbamos a conseguir y hablar de la ley del de folclores en las escuelas. Ah, sí, me acuerdo. Está bien, que fue aprobada. Por mayoría, que eso es muy importante también. Así que bueno, vamos a hablar de eso. Hoy le vamos a entrar como para desborrarnos nosotros, ver de qué se trata, qué es lo que es. Y un poco como para empezar a encontrarnos nosotros, porque creo que tiene mucho que ver con el tema de nuestra identidad como pueblo. Así que bueno, esa es un poco la idea, así que lo voy a invitar a aquellos que estén escuchando y tengan ganas de opinar, pueden llamar tranquilamente, tenemos teléfono, digo. 2944-598540. para que llamen y se trajimos una usted tiene una locutora, una locutora usted tiene locutora. Robótica, a ver si sale. Bien. Le repito el número. No le repito nada. ¿Sí? ¿Sabe lo que se escuchó? Tiki tiki, se lo debo. Espere. Bueno, deme otra oportunidad. La tecnología. A ver, ¿cómo era el número? No sé, yo no lo sé, no tengo ni idea. 598540. Podéis llamar hasta que se acabe. No. ¿Qué no pasó? Escuchó. ¿No andó? Yo lo escuché bárbaro. Bueno, bien. Espere, ahí lo suyo. Pero mire, es lo que hay. No pida más. Cuando porque... te pasa la tecnología por encima. Espere. ¿Sabes qué? Él se puso los auriculares y lo escuchaba él. Le va de vuelta. Ahí está, vamos. Le va de vuelta. Silence. 2-9-4-4-5-9-8-5-4-0. Ah, ese me encantó. Es la presidenta de Bolivia, che. ¿De dónde es eso? La presidenta de Bolivia. Por favor. Bueno, es la tecnología que ha llegado a Radio Malón. Radio Malón, bueno. Sí. ¿Qué alguito más tenemos? Lorena está con angina, ¿no? Estoy un poquito media congestionada. Sí. Y el amigo acá se puso algo en los ojos. ¿Y qué más no puede ver? De los tres nos hacemos uno. Aquel no ve nada igual. Enrique está en el horno. Bueno, así que quedo yo que estoy ahí por estar al horno también. Bueno, che, Alejandro, ¿lo vio a Lorena el mensaje que mandó Alejandro? Estoy ahí en eso. Está en la tecnología. A ver, ¿qué dice Alejandro? Alejandro, excelente editorial y gracias por esta hermosura de tema musical, mi preferido. Gracias, Alejandro, por el mensaje. El comentario. Sí, gracias. Ah, ¿por qué no aprovecha y comenta lo de ese tema que va a ser la semana que viene? Sí, Nancy creo que fue que nos pidió el tema de Cholo Soy. Se lo dejamos reservado para el próximo jueves. Es promesa. Promesa. Sí, nosotros cumplimos. Sí. Sí, viste que alguien decía así no fue también. Pero bueno, confíe. ¿Cómo era el otro? No lo quiero decir porque siempre tuve problemas. No lo diga. Bueno, ¿quiere que hablemos algo de la ley? ¿Qué saben ustedes de la ley de folclores en las escuelas? ¿O qué se le ocurre por ahí para empezar? Cuénteme. Ah, bueno. Enrique, ¿me da una manito, por favor? ¿Qué? Espera. Porque acá están. No me despierte. ¿Cómo que se despierte tan rápido? Bueno, yo le cuento. Fue aprobada la ley de folclores en las escuelas. La enseñanza de folclores en las escuelas. Lo que hemos escuchado es por ahí esta. Por ejemplo, lo que yo. De donde me tomé, que dije que sería bueno poderlo desburrar, que muchos creen que a partir de ahora se va a enseñar danza chacarera, samba escondido en las escuelas y que eso es la ley de folclore que se va a enseñar en las escuelas. ¿Qué dice usted? ¿Aprender a bailar? Claro. Es mucho más amplio. Entonces, claro, es mucho más amplio. Entonces, claro. Como para poder entrarle a la cuestión, creo que tiene... Nosotros no tenemos que remontar de qué somos como pueblo argentino, digamos. Creo que esto surge a partir de ahí, de una necesidad de saber cuál es nuestra identidad como pueblo. Sabemos y estamos convencidos de que hay distintas regiones en nuestro país con sus características culturales muy, muy arriesgada y afianzada, y que nosotros incluso hasta conocemos más de esas culturas que nuestra propia en la Patagonia, por ejemplo, ¿no? Tal es así, por ejemplo, me acuerdo en un programa que estuvimos charlando acá que hablábamos del chamamé, de corriente, cómo se incorporó a la Patagonia con sus matices que tiene la Patagonia. Bueno, creo que esta ley lo que va a permitir es un poco identificar todas esas cosas, darle un contenido y que eso sea llevado a las escuelas para que los niños empiecen a ver desde muy pequeño porque la ley está pensada para, desde los primeros niveles uh-huh. educativos, para que ya desde ese lugar ya empiecen a tener un conocimiento cultural desde dónde viene nuestra característica y nuestra forma de ser como pueblo, de nuestra idiosincrasia, de nuestra vida, por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos lo que somos. Esto es un poco, así en resumida palabras, lo que tendría esta ley. Esta ley lo que va a hacer ahora es, se va a bajar al Consejo de Educación. El Consejo de Educación Nacional va a empezar a bajar las normas para que todas las escuelas de las provincias empiecen a tomar, digamos, lo básico, y a partir de ahí incorporarle lo que es cada provincia o cada región, uh-huh. con lo que hablábamos reciente, lo que tenemos cada región. Va a ser una materia nueva, no lo van a incluir dentro de lo que es música. No, porque va a estar incluida la música dentro de esa misma... Claro, porque esa era la gran duda que tenían los profes. Esperemos que no lo agreguen, digamos, a la materia música, sino que sea otra materia totalmente independiente, mucho más abarcativa y que, pues, claro, que sea mucho más amplia, que no se dedique solamente a la música, la parte musical. Claro, yo creo que todo lo que es hoy música va a estar incorporado dentro de esto, porque... todo tiene que ver con todo, digamos. Va a estar direccionada a todo lo que es hoy arte plástica, por ese lado va a entrar esta ley. Claro. Todavía se tiene que armar la currícula para que en las escuelas se empiece a implementar. Claro. Entonces, seguramente los profesores que hoy tenemos, profesores de danza, uh-huh. Estarán atentos a esto, pero lo que se ve, según la ley, esos profesores tienen una parte de lo que va a ser lo que abarca la ley. Uh-huh. Sí, falta toda la otra parte, que es lo pedagógico, claro. Como para darle una dirección. Entonces, creo que va a cambiar toda la currícula. A incorporar esto, creo que toda la currícula de la escuela va a empezar a cambiar, va a tener un cambio. Claro, claro. Se me ocurre. Se tiene que articular con todas las otras materias. Va a estar bueno. Sí. Pinta bueno. Sí, eso es un poco en síntesis lo que sería. Después tengo los fundamentos de la ley, que, bueno, de a poquito lo vamos a ir desglosando en el programa. Dale. Cualquier duda, me consulta. Perdón. lo podemos discutir. La idea es que lo podamos poner sobre la mesa y poder sacarnos las dudas estas, digamos. Dale. Una, por ejemplo, esta cuestión de si los chicos van a empezar a bailar chacarera y samba. Claro. Bueno, eso va a ser así también, pero no es eso solamente. Está bien. Eso va a ser como parte de la cuestión, digamos, pero tiene mucho más esa cuestión. Por ejemplo, creo que una de las cuestiones que tenemos que rescatar es, y que va a ser como un libro básico, se me ocurre, que va a ser el Martín Fierro. Uh-huh. Creo que el Martín Fierro da un pie para decir, bueno, creo que de algún lugar venimos. Se le puede buscar por ese lado. Así que lo invito a escuchar música y seguimos. ¿Cómo? Santiago, quiero cantarle una chacarera que nazca dentro del alma como quien nace una estrella. Silbando una melodía, caminando viejas sendas, perderme en medio del monte, ser bombo y caja en la siesta. De Salamanca, cambiar pala en la trinchera, bailar con la que más quiero, mi santiagueña morena. Quiero cantar. cambiarlo por melodía viajera. Que tu hechizo magia en este me convierta en chacarera. Arrope de tuna, macharme con tu silencio, llenarme el pecho y el alma con aromas de poleo. Ay, mi Santiago, te extraño cuando me voy de tu cielo. La sala ausencia que añoro me ha de quemar en su tiempo. Changuito y un cachilo que por tus entrañas viaja, me han de llevar a tu monte para empaparte nostalgia. Quiero cantarte Santiago con melodía viajera, que tu hechizo magia este me convierta en chacarera. Tiempo de comerciales, en minutos, más música. Casi Pueblo es la revista de este pueblo, donde gratis todo podés publicar. Y si tenés un negocio o cualquier actividad, la podés publicitar. Casi Pueblo, revista quincenal de compraventa totalmente gratuita. Teléfono 154-377-553. www.casipueblo.com.ar. Casi Pueblo. Edad de la Patagonia, distribuidora de alimentos. Fiambres Lácteos Almacén, mayorista y minorista. Descuento a comercios sobre nuestros precios inigualables. Porque compramos bien, usted se beneficia ahorrando en el Haz de la Patagonia. De 9 y 30 a 19 horas, horario corrido. El sábado hasta las 14 horas. Véngase y véngase de los careros. Sobre ruta 16, cerquita de la escuela 109, en el paraje Entre Ríos. Teléfono 4499-330. El Haz de la Patagonia. Usted nos hace posible. Ahora en Lago Puelo queremos verte bien. Con nuestro servicio Óptica Express podrás encargar tus lentes desde la comodidad de tu hogar. Anteojos estándar, recetados o de laboratorio en solo 48 horas. Contamos con gran variedad de armazones y cristales y los precios son realmente populares. Servicio de Óptica Express. Contactanos al teléfono 02944 90 55 22. También por WhatsApp. Estamos esperando tu llamado. Aserradero Graciano. Todo en maderas para la construcción y carpinterías, muebles y decoración. También disponemos de liquidación de remanentes a muy bajos precios. Todo en madera significa todo. Leña para salamandras o chimenea, al mejor precio de la zona y con la mejor calidad. Venga y sorpréndase. Aserraderos Graciano. Último callejón antes del Parque Nacional Lago Puelo, a 500 metros de la ruta 16. Si estás construyendo tus sueños o los sueños de los demás, Acércate, Graciano te da una mano. Desde el corazón de la comarca andina, Lago Puelo, Chubut, transmite La Comunitaria, 101.1 FM, difundiendo valores y costumbres de la Patagonia Argentina. Querido Enrique, hoy va a ser mucho folclore, así que usted que le gusta la chacarera, todas esas cosas, va a venir así hoy. ¿Le parece bien o...? Le estoy muy agradecido. Es más, me he venido acá con las botas, las espuelas, sí, ha visto la bombacha esta, que no me queda tan bien. Me parece que me confundí de bombacha. Pero le queda lindo igual. Ah, sí, se lo ve bien. Lisonjero, ¿a cuántos le dirá lo mismo? Escuchábamos al Rally Barrio Nuevo, Melodía Viajera en la música. Ninguno me hable de penas, porque yo penando vivo, y naide se muestre altivo, aunque en el estribo esté, que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Junta experiencia en la vida, hasta para dar y prestar, quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto, porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Viene el hombre ciego al mundo, cuarteándole la esperanza, y a poco andar ya lo alcanzan las desgracias a empujones, la pucha que trae lisiones, el tiempo con sus mudanzas. Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía, y su ranchito tenía, y sus hijos y mujer. Era una delicia ver cómo pasaban sus días. Entonces, cuando el lucero brillaba en el cielo santo y los gallos con su canto nos decían que el día llegaba, a la cocina rumbeaba el gaucho, que era un encanto. Y sentado junto al galpón a esperar que venga el día, el cimarrón se prendía hasta ponerse rechoncho, mientras su china dormía tapadita con su poncho. Y apenas la madrugada empezaba a colorear, los pájaros a cantar y las gallinas a apearse, era cosa de largarse cada cual a trabajar. Este se ata a la espuela, se sale el otro cantando, uno busca un pellón blando, este un lazo, otro un rebenque, y los pingos relinchando lo llaman desde el palenque. El Martín Fierro. Al trote como el peludo, de corajuda traigo amistad, porque el canto en mí se anida, viva la vida y la libertad. La patria mía te da alegría a mi corazón. Si escucho una verdulera que sea ranchera pero a trotón, y si ando por las orillas gente sencilla quisiera hallar, que sea la paisanada que en la ranchada sabe bailar. Mi pecho solito encierra lo de mi tierra, ¿qué vamos a hacer? Por eso de sentimiento canto contento como un deber. Esta para todos los amigos. Al trote como el peludo, monte espinudo suelo cruzar. No importa que sea duro, no tengo apuro para marchar. La vida es solo una, que sea fortuna para el luchador. Si el tiempo dice que es calma, que templa el alma del soñador. ¿Será que este canto, hermano, es bien paisano, pues pero y peón? Lo llevo por cruce el cerro, por llano y cerro, lo más violón. Y entonces, como el peludo, dejo un saludo hecho canción. Y sigo al trote lerdo, de algún recuerdo lindo y gauchón. Y sigo al trote lerdo, de algún recuerdo lindo y gauchón. ...101.1 La Comunitaria. Al trote como el zorrino, el querido Marcelo Marín. Algo nos hemos perdido, don Juan. ¿Por qué? De re de bicho. ¿Estás seguro que es zorrino? ¡Mire! A usted lo quieren destruir. Sí, yo creo que sí. Oye, el peludo era, pero andaba cerca el zorrino. ¿Sabe qué pasó por ahí? Levantó la cola. Vamos de vuelta. Al trote como el peludo. A los amigos del alma. Peludo el que se agarró usted anoche, me parece. ¡Guerrero de bicho! ¿Juancito? Sí, dime. ¿Qué le parece si desafiamos a la gente que está escuchando? Oh, a ver si alguien se anima a llamar y recitar un pedacito del Martín Fierro. ¿Qué le parece? Estaría bien. ¿Tenemos sí, algún corajudo? ¿Le parece? Yo creo que sí, hay muchos, ¿eh? ¿Sí? Guarda, ¿eh? Vamos a quedar medio como. ¿El amigo Alejandro se animará? ¿El amigo Horacio se animará? Yo creo que sí. Mi hermano, seguro. ¿Luis? ¿Luis se animará? Bueno, ahí está. Ahí está. Vamos. Tenemos varios. Bueno, entonces, ¿a qué teléfono nos tiene que llamar? Al 2944-598540. ¿Y la señora que estaba hablando recién? ¿La que daba los números de teléfono? ¿Ya la despidió? ¿Ya la rajó? Amigo. Se me quedó sin pila. Ya, llegó sin pila. Este extranjero viene a sacar en la mano de obra, la voz de obra. ¿Sí? La voz de obra. No, quiso aumento de sueldo y la desenchufa. Fue. Sí. Bueno, ¿me va a contar un poquito más de la ley de... Sí, de le voy a contar un poquito. Mire, el artículo primero. ¿Me los va a leer todos? De poquito, tampoco vamos a cansar. ¿Qué? El tamaño del libro, ya usted supera todo lo creíble. El tamaño del libro que ha traído... Es que nosotros nos andamos con chiquitas. El micrófono le queda 1.40 m, 1.50 m más o menos. Sí, sí. Usted pensó que era la Biblia. No, pensé que era la Biblia. Digo, ¿vio que la Biblia antes venía...? ¿Por qué la hacían tan grande? ¿Eh? ¿Vio que antes la Biblia, tremendo librón? ¿Para qué era? Y no sé. Mire, yo hoy escuchaba... Que a usted le estaban diciendo que era pastor. Sí. Por eso mismo le estoy preguntando. ¿Sí? No sé, pero la Biblia, pasa que tan grande, no, nunca vi una cosa tan grande. El Martín Fierro. Bueno, el gaucho. El gaucho, imagínese, lo lleva en la alforja. El, claro. ¿No? No, porque lo que pasa es que el gaucho, esto está pensado para la gente que ve poco. Que no es el caso. No es mi caso. Es para algunos que se han puesto gotita, que te vende a dos. Dice, mira, yo la verdad, en eso, digo, había un cuento que decía, salí de mi casa y vi dos puertas, y una que era y otra que no era. Y cuando llegué afuera, dice, había un árbol que era y otro que no era. Si salí por la puerta que no era, me traje el árbol que sí era. Bueno, pero eso tenemos a Víctor Trentini. Queremos verte bien. Queremos verte bien. Llame ya. Llame ya. Bueno, a ver. Bueno, cuénteme un poquito. Vamos a la seriedad. Esto se está yendo por acá. Porque el que estábamos hablando del libro grandote es el Martín Fierro que tenemos acá. Hermoso libro. Hermoso y es prestado, no es mío. Es de mi madre, tengo que decirlo. Yo le decía que no se le moje, don Enrique. No, no. ¿Se le puede oxidar? Se le puede ver el fierro, sí, y nada. Ay. Y aparte tiene tétanos. Bueno, ya está dicho lo que... Agotamos el recurso. Bien. Artículo primero, querido amigo. Cuente. incorporar los contenidos curriculares del folclore como bien cultural en todos los niveles del sistema educativo nacional, en el diseño curricular de educación artística. ¿Qué tal? Artículo primero. Artículo segundo. Los contenidos señalados en el artículo primero deberán ser elaborados de tal modo que se importan tanto formas teórica y práctica en las distintas asignaturas que integran el diseño curricular de educación artística. Es lo que hablábamos antes. ¿Se entiende? Uh-huh. Está bárbaro. Hace enseña por todos lados, me están volviendo loco. Mira. ¿Qué pasó? No sé si hay algún gaucho que anda. ¿Será el zorrino? Al zorrino. Ah, que fue el zorrino. ¿Qué pasó? No sé qué bueno, pasó. Sí. Entonces, lo que decíamos que la incorporación de los contenidos van a estar dirigidos a la parte artística. De todos los niveles. De todos los niveles. Entonces, si música está en la currícula de artística, es muy probable que sea incorporado dentro de esa misma materia, supongo. Todo esto se tiene que estudiar, elaborar, y ver. Se supone que se piensa y se dice que esto ya el año lectivo, este nuevo año lectivo, ya va a estar en vigencia esto. En las escuelas. Tendremos que después averiguar bien con los profes y que capaz que puedan venir el jueves que viene y desasnarlo un poquito más en cuanto a cómo lo van a implementar, ¿no? Sí. Me comuniqué con la legisladora Magdalena Odarda. ¿Qué tal el tipo? ¿Perdón? ¿Lo atendió? ¿No? Me atendió. Ah. Lo que pasa es que estaba en viaje, está regresando. Y no pudimos charlar, pero me dijo que para la próxima semana, si lo llamamos con tiempo, podríamos estar por ahí, poder charlar y que nos cuente un poco más sobre porque digamos fue su idea, digamos su proyecto. Su proyecto. Sí, sí. Para que también nos cuente cómo va a continuar todo esto. Así que bien. Creo que es necesario hablarlo y participar, tenemos la posibilidad, ¿no? Si nos dejan, por lo menos, de estar ahí e incorporar cosas. Porque, ¿sabe lo que a mí me huele a que no lo pasemos por arriba o que no quede como muchas leyes que quedan ahí dando vuelta? ¿Qué van a hacer con los pueblos originarios? En el folclore estoy hablando. Uh-huh. Bueno, debe estar contemplado, supongo. Es que volvemos a lo mismo. Cuando nosotros decimos ¿nos incluyen o no nos incluyen? Entonces, cuando no estás incluido dentro del pueblo argentino, es muy difícil que vos estés, que te incorporen en una ley que está pensado para el pueblo argentino. Pero en el pueblo argentino, los pueblos originarios no existen. Lo tiro así como para que, si quieren plantear lo contrario, que lo digan, que lo tiren, que me parece interesante que lo charlemos ahora en base a esto que está saliendo acá y además todas las otras cosas que han salido, porque por ejemplo culturalmente los pueblos originarios tienen una base que es la tierra como base de lo cultural. Sí. Entonces, acá hay que incorporar esto y quiero ver de qué manera nos van a incorporar. Por eso me gustaría a lo mejor tener la posibilidad de poder participar, o por lo menos de nuestra gente que nos consideramos mapuches o de los pueblos originarios, tengan la posibilidad de incorporarse y meter cosas acá. Acá hay que enseñar el mapudungún. Se me ocurre, digo, como cosa así de la comida nuestra. Tenemos. Sí, yo pienso que debe estar todo contemplado, no se puede cometer de vuelta el mismo error. Tiene que estar contemplado. Bueno, sería interesante hablar con alguien que la tenga más clara, ¿no? Y desaznarnos. No me parece. Yo sí, yo me hago todas las preguntas y las tiro ahí. Son como dudas que tengo y preguntas que no tengo respuesta todavía. Pero las tiro. Viene un nuevo gobierno que tiene el mismo signo político que tuvo anterior a este gobierno. Uh-huh. Ese signo político que tiene en el año que estuvieron en el gobierno, uh-huh, se olvidaron de los pueblos originarios. Entonces, por eso mismo lo digo, espero que ahora estemos dentro de esa, por lo menos se hagan las cosas que hay en esto de la ley, que podamos estar. Una de las cosas. Lo tiro, así. Póngale música. Después de haber escrito los versos del jardín de la Virgen Nuestra Señora de la Merced, como es costumbre en Cuyo, después de la cueca viene el gato. Por eso yo los invito a hacer un viaje imaginario por calle Montecasero hacia el norte, como yendo para San Juan. 3 cuadras más allá, llegamos a la vieja ciudad de Mendoza, y más puntualmente a la Plaza Pedro del Castillo. Allí, el tercer domingo de cada mes, en las tardecitas, se juntan los criollos para hacer patria también. Gato cuyano, compadre. En Plaza Pedro del Castillo, si quieres pasar un buen rato. En Plaza Pedro del Castillo, si quieres pasar un buen rato. Verás cómo zapatean los cuyanos este gato. Verás cómo zapatean los cuyanos este gato. El mate de mano en mano, la sopa y pilla caliente. El abrazo de un paisano, pucha, qué lindo se siente. Segundita, compadrito. Meteja. Los árboles del antaño siguen firmes en el mismo lugar. Los árboles del antaño siguen firmes en el mismo lugar. La familia de esta plaza nunca tiene que aflojar. La familia de esta plaza nunca tiene que aflojar. No me la afloje. Me voy con este gatito por si quieres saber. Allí se hace patria el tercer domingo del mes. Panadería del Lago no solo te sorprende por la calidad y exquisitez de sus productos, sino también por sus grandes ofertas. Panadería del Lago, en el Paseo Comercial de Lago Puelo. Ángel Zabaleta nos traía Las Tardecitas, un gato cuyano. ¿Sabe bailar el gato, amigo Víctor? Sí, más o menos. ¿Gato cuyano también? Sí. ¿Lore? Sí, algo. ¿Sí? Vamos ahí aprendiendo de a poco. Estas son las cosas que se van a estar dentro de lo que es la ley, ¿no? Sí. ¿Creen? Quería compartirles un mensajito. ¿Un mensajito? Sí. ¿Oyentes? Una oyente, Nancy, dice muy bien por esas preguntas que se están formulando con respecto a la ley. Ah, con respecto a la ley de el folclore en las escuelas. ¿Qué? Gracias por participar. Sí, muchas preguntas. que serán, las respuestas irán de a poco resolviendo, ¿no? Claro, no tenemos. No, porque nosotros no, digamos, está la ley, falta todo el resto, pero por lo menos ya tenemos una punta como para decir algo que faltaba en nuestro país, es poder encontrar nosotros nuestra propia identidad como pueblo, con toda la diversidad que tenemos, ¿no? Claro, en eso, porque yo hablaba de mi pueblo, de mi raíz, pero vos tenés la tuya, el Loren también tiene la suya, entonces cada uno va a incorporar lo que culturalmente tiene y de dónde viene, ¿no? Para tener un pueblo argentino que tenga una identidad, no sé cómo decirlo, pero algo como que englobe esto, ¿no? De todo un poco, claro, es lo que somos. Claro, claro. Que sepamos, ¿no?, todos de toda nuestra conocer zona. Un poco más de nosotros mismos, claro, de nuestras otras partes del país. Por ejemplo, hoy estamos tomando mate. Uh-huh. El mate es algo que nos identifica en el mundo, ¿no? Sí. Bueno, eso es parte de eso. Pero ya el gaucho tomaba mate. Pero del gaucho no hablamos nunca. Su idiosincrasia del gaucho, su forma de ser, de dónde, por qué fue excluido de nuestro país, de la que no se habla de él. Y está bueno ahora, porque, por ejemplo, una de las cosas que decía la senadora Magdalena Odarda es que ahora se va a tomar como, por lo menos ella lo cree así, que es bueno que se tome como base el Martín Fierro para poder elaborar todo esto. Uh-huh. Porque creo que el Martín Fierro, no sé, yo tuve la posibilidad de leerlo en la escuela, no sé si muchos han tenido esa posibilidad, pero yo sí lo tuve, lo teníamos como parte de las cosas que teníamos que leer, claro, ¿no? Claro. Y de esas lecturas hemos aprendido mucho, de cómo enfrentar la vida, por ejemplo, el sufrimiento de las cosas, bueno, de la explotación del hombre con el hombre. Bueno, todas esas cosas son parte de las que están en el Martín Fierro, hay que buscarlo nomás, leer y... ¿Los va a seguir leyendo un poquito? Un poquito más, sí. Sí, bueno. Si le gusta, por lo menos. Sí, sí, como no. Pero Loren también trae algo, ¿eh? Bueno, no. Sí, sí. Yo estoy tomando unos mates acá, así que alguien, si quiere leer a alguien... me agarró así como... Como se, en el campo dirían, lo agarramos sin perro. Me agarró de sorpresa. Ah, sí. Pero tranqui, a ver. Le tengo rabia al silencio. Por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Hay silencios en mi guitarra cuando canto el yarabí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Cuando el amor se hizo señas, todo entero me encendí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca. Me

todo lo que tiene que tener un buen kiosco y un poco más. Carga virtual y camuscas. Kiosco Sechu, en Avenida Los Notros, cerquita de todo. Desde Lago Puelo, provincia del Chubut, transmitiendo en la frecuencia de 101.1 MHz, Radio Malón en el aire. Compartió de lectura, le tengo Rabia al silencio, de Atahualpa Yupanqui. Y don Jaime Torre nos traía Me voy por la quebrada. Vamos adentrando recién a la parte más sentida. Aunque es todita mi vida, de males una cadena, a cada alma dolorida le gusta cantar sus penas. Se empezó en aquel entonces a rejuntar la caballada, a reunir a la milicada teniéndolo en el cantón, para una despedición a sorprender a la indiada. Nos anunciaban que iríamos sin carreta ni bagajes a golpear a los salvajes en su misma toldería, que a la vuelta pagarían licenciándonos al gauchaje. Que en esta expedición tuviéramos la esperanza que iba a venir sin tardanza, según el jefe cantó, un ministro o qué sé yo, que lo llamaban Don Ganza. Que iba a reunir al ejército y tuito los batallones, y que traía unos cañones con una raya que un contín pucha, las conversaciones por allá no tenía fin. Por esa trompa nos enriedan a los zorros de Milaya, que el ministro venga o vaya, poco le importa a un matrero. Yo también dejé la raya en el libro del pulpero. Nunca fui gaucho dormido, siempre pronto, siempre listo. Yo soy un hombre que Cristo que anda me ha cobardao, y siempre salí parao en el trance que me ha visto. Desde chiquito gané la vida con mi trabajo, y aunque siempre estuve abajo y no sé lo que es sufrir, también el mucho sufrir suele cansarnos, barajo. En medio de mi ignorancia conozco aquel nada valgo. Soy la liebre o soy el galgo, o según lo mismo andan, pero también los que mandan deberían cuidarnos algo. Una noche que reunidos estaban en la carpeta, empiñando una limeta, el jefe y el juez de paz, yo no quise aguardar más y me hice humo en un sotreta. El Martín Fierro. linda Piayú, llevo de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al hallarme Momburú. La culpa amante areco de los tiempos que he sufrido. Por eso que ahora he venido a Canguete Aico. A ni que enderezará que un día este cantor me ha dicho llena de amor, Terejel Taurá. Yendai, Guajayanga y Te, si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, Rerecobacue, Chereje. Anin de poche, anga chendibei, desengaño y te mante areco, achacatabu, anga ay guajan, dereje cuña, chepe y chaico. Poche, angachen dibei, desengaño y te mante areco, achacatabu, anga y guajan, dereje cuña, chepe y chaico. Comunitaria 101.1 La Comunitaria. Don Tránsito Cocomarola, kilómetro 11. Cerca del mar, habrá una noche sin pestañear. Cuando te... Tenemos mensajito, ¿no, Lore? Sí. Gracias, vamos a agradecer antes, ¿sí? Gracias por los mensajitos. No sí. Me diga que recitó alguien un pedacito. No. Nos hacen una pregunta en este mensaje. ¿Se los leo? Sí, lea, por favor. De Nancy es el mensajito. Dice, antes del gaucho había habitantes en el territorio. ¿Acaso Gardel no cantaba milongas, igual que Hugo del Carril cantaba temas criollo? Y ni hablar de la música negra que se invisibilizó. Y esa pregunta, ¿dónde quedaron los candombes? Una pregunta que... Los candombes. Vos sabés que tengo en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, quedaron los negros esclavos que lo trajeron a ese lugar para cuidar unos galpones, unos... Eran de los terratenientes que traían esclavos para las barracas, ese tipo de cosas. Ahí en ese lugar, en un puerto, donde se llevaban los cuero, mercaderías y ese tipo de cosas. Entonces los negros estaban encargados de eso, de descargar y cargar barcos. Y además... estaban las... porque bueno, en ese tiempo una de las cosas que había era la prostitución, ¿sí? Porque vino todo completo, cuando vinieron de afuera, digamos, trajeron todas esas cosas ahí. Y en Carmen de Patagones quedaron los negros, mulatos y otros que son maragatos, que se quedaron y siguen estando y poblando esa parte de la provincia de Buenos Aires que es Viedma, Carmen de Patagones. Y el candombe está presente ahí, en Carmen de Patagones, por los negros que están todavía ahí, y están su descendencia, por supuesto, ¿no? Ahí en ese lugar. Claro. Y así que con muchas cosas que han querido tapar, en este querido pueblo argentino y que no han podido y o se han quedado por ahí y empiezan a resurgir en la medida que lo dejan. Y en esos lugares los candombes están y también si nos ponemos a escuchar música nos vamos a dar cuenta de muchos jóvenes que han rescatado el candombe para llevarlo a la música, los tambores y todas esas cosas, digamos. Si bien se ha dejado de nombrarlo o lo han dejado de lado, pero es como toda, la música siempre está y va a resurgir desde donde sea, porque siempre hay un rescate y siempre hay alguien que se preocupa por eso. Así que tengo bueno, un mensaje para ustedes. ¿Para mí? No tengo plata. Así que estamos bueno, entonces se lo merece. Se lo merece porque la señora Silvia les da una sugerencia. A ver. Tendrían que hacer un concurso de zapucay, ¿viste? Que llame la gente, que pegue un grito, carajo, bien cojudo. Tendrían que hacer un concurso. Bueno, esperamos el de ella. Ay, ¿usted espera el de ella? Sí, sí, más vale que empiece. ¡Ay! Se agarró el dedo con el cajón. Me parece que... ¿Qué le pasó? Es un zapucay. A ver. Lo quiere tener. ¡Ay! Un zapucay patagónico. Viene ahí, yo pensé. No, iba a decir una cosa, no digo nada. Me quedo ahí. Usted lo pidió. Está. Pero me parece que se confundieron. Nosotros pedimos el recitado del Martín Fierro, no un zapucay. No. Pero está bien. No, pero si sí empezó así, déjela así nomás. Bueno, ahí viene el zapucay en cualquier momento de lo de Víctor. Uy, sí, justo. No, pero zapucay podés. Una cosa que no ve. Bueno, pero otra cosa. Ahora lo practico en la pausa y después te lo... Alejandro dice, se agarró los dedos con la puerta. Y la señora Silvia insiste. Insiste, ¿dónde está Silvia? Silvia, no sé dónde está. Me los dedos, che. ¿Ves? Coincide con lo que dice el amigo Alejandro, ¿eh? Me agarré los dedos, che. Bueno. Mamma mía. No. Ponle un poco de orden. Sí, no sé qué, el Rique será. Que tiene que poner orden acá, Enrique. ¿Qué radio de por qué? ¿Viste eso? Le estamos hablando de. Esto es cultural, ¿verdad? ¿No? ¿Y sí? Agarrarte los dedos con la mano. Oh. No, los dedos con la puerta, perdón. Los dedos con la mano, seguro. No, pues yo estaba así, mira. ¿Qué hago? Deme orden, ¿o quiere escuchar a la morocha de nuevo? ¿Quiere orden? Sí, quería escuchar. Yo le sigo leyendo el Martín Fierro. Atención pido al silencio y el silencio a la atención, que voy a en esta ocasión, si me ayuda la memoria, a mostrarle que en mi historia le faltaba lo mejor. Viene como dormido cuando vuelve del desierto, veré si al explicar mi acierto entre gente tan bizarra y si al sentir la guitarra de mi sueño me despierto. Siento que en mi pecho tiembla, que se turba mi razón, y de la vihuela al son imploro al alma de un sabio que venga a mover mis labios y alientar mi corazón. Si no llego a 31, de fijo en 30 me planto, y esta confianza adelanto porque recibí en mí mismo, con el agua del bautismo, la facultad para el canto. Tanto el pobre como el rico la razón me lo han de dar, y si llegan a escuchar lo que explicaré a mi modo, digo que no han de reír todos, algunos han de llorar. Mucho tienen que contar el que tuvo que sufrir, y empezaré por pedir, no duelen de cuanto digo, pues deben creerse al testigo, si no pagan por mentir. Gracias le doy a la Virgen,

Puesto G, el encuentro, en la Feria de Artesanos del Bolsón. Kinesia, pilates con camas, una actividad física centrada en el cuidado íntegro de tu cuerpo. Un método que ejercita y tonifica toda la musculatura corporal de manera consciente. Mejora tu elongación, genera mayor movilidad articular, alivia tensiones y corrige la postura. Las clases son personalizadas para mujeres, hombres, embarazadas y tercera edad, diseñadas acorde a cada alumno, brindándote el cuidado que vos te mereces. Un gran aliado para aquellas personas que sufren afecciones en la columna vertebral por su gran contenido terapéutico. Y para que tus clases sean dinámicas, innovamos con nuevos accesorios. Acércate, la clase de prueba es gratis. Te esperamos en Kinesia, Avenida Los Notros, primer piso, local 1. Teléfono 15-427-0144. Clases a cargo de la profesora nacional de educación física, Carolina Aguel. Kinesia Pilates, salud y bienestar. Los sábados de 11 a 13 los invito a compartir Record de Italia. La música, los recuerdos, la historia y las tradiciones de muchos de nuestros inmigrantes. Record de Italia, de 11 a 13 por Radio Malón. Pollería Pío Pío. Pechugas, alitas, milanesas, hamburguesas, arrollados, albóndigas, pata y muslo, brochet, supremas, medallones. En la batalla de los precios versus la calidad, usted gana en Pollería Pío Pío. En Los Notros, paseo de compras. Comunitaria. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear, cuando te vuelva a ver. ¿Escuchábamos, Lore? La rancherita era. La mentirosa. Rafael Rossi. Habrá canciones y canciones sin parar. Prometemos que para la próxima vamos a tener ranchera con relación y todo. Te vuelvo a ver. Así que, pero no, de las buenas, lindas, de las que se pueden decir. No se ponga rojo. Todavía no dije ninguna. Ayer pasé por tu casa. Me tiraste con un colchón. Como tenía sueño, me acosté a dormir. Yo mejor no digo las que yo sé. ¿Por qué no? ¿Eh? No. Una. Tengo rancho, tengo un pingo. No, al revés era. No tengo rancho ni tengo pingo. Wow. Bueno, mientras ustedes piensan la relación, yo. Ah, vamos a ver qué. ¿Le digo quiénes van a estar en la bandurria este fin de semana? ¿Quieren saber o no quieren saber? Sí, por supuesto. Bueno, y digan, sí. Bueno. Pónganle onda, che. El viernes 29 a las 21 horas, el grupo Les Laus, que van a hacer una noche de swing. ¿Dónde? Me tenía que preguntar. ¿Dónde? En la cervecería La Bandurria, que está acá en la entrada del pueblo. ¿A qué hora? A las 9 de la noche. ¿Quiénes van a estar? El grupo Les Laos con Noche de Swing. Bueno. ¿Y para el sábado tiene algo? Y para el sábado 30, el grupo Robster, creo que dice acá porque no alcanzo a ver bien, que es un grupo de rock nacional, también a partir de las 21, 22 horas. ¿Sí? Bien. Cumplimos con Natalia de la Bandurria. ¿Y usted qué tenía ahí? ¿Qué le han pasado? ¿Qué me le ha? Yo nada tengo, no sé usted. ¿Si yo tengo algo? ¿Qué le hayan pasado? El sábado, si mal no recuerdo, en el centro de convenciones que tiene el Parque Nacional, ahí en la entrada del parque, tipo 9 de la noche, si Enrique me ayuda, va a estar el... ahí va a haber un... Un ensamble. Un encuentro coral. A ver, ¿qué dice? Un encuentro, encuentro coral. Está llegando en avión. La escuela 814. Qué bonito que son los anteojos, por favor. No, sí, no le dije anteojos si no ve. No ve ¿por nada. ¿Qué, no me decís ¿qué dice? Encuentro coral. Encuentro coral Lago Puelo, dirección Romero y Seba Wenau, coral 814. Después dice coro en Pinar de Bariloche, sexteto ensamble, ensamblado de Bariloche también. ¿Esto va a ser dónde? Espera, el sábado 30 de noviembre, 21 horas, en el Centro Visitante del Parque Nacional de Lago Puelo, entrada libre y gratuita. Eso quise decir yo. Perfecto. ¿Sí? Bueno, no se lo pierda porque está muy bueno. Encuentro eso, coral. Muy bueno. Y sí. No recuerdo bien, pero el sábado es que hay una peña que se organiza en Epuyén. Exactamente. En la escuela, pero bueno, es este tener sábado. Que investigar más ustedes, es este sábado. Porque nos dijeron sí. Así muy simplemente esas como que para son para los chicos que se van a la borde. Sí. Sí, eso. Y se está realizando en la Universidad de Río Negro. Sí. Que que nosotros tenemos la promoción aquí. Denme un minuto. Sí, le damos todos los minutos que quiera. Mientras usted lo busca, yo le recuerdo también que en La Teta, 29, ¿qué teta? A las 9 de la noche, va a haber un homenaje sonoro a Juan Gelman por el amigo Pucho Torres. ¿Sí? ¿Fue alguna vez? No. No se lo pierdo también, es algo muy particular. Ajá, bien, ahí estaremos. Y se está realizando el Festival Artístico Audiovisual. El FA, organizado por la Universidad Nacional de Provincial de Río Negro, Nacional Río Negro. Sí. Comenzó el miércoles, hoy jueves, 14, de 14 a 18, proyección de cortometraje. Mañana viernes, muestra fotográfica. Y el sábado 30, también. Hay diversas con actividades. Diversas actividades, sí. Elfa, que está cumpliendo años. Sí, creo que sí. ¿Qué tenemos por acá? Acá hay más. ¿Qué es esto, querido amigo? Qué raro que es el dibujo. No entiendo nada. ¿Cómo que no? No entiendo. Pero lea, no lo entienda. No léalo. Sé leer. Es que no sé leer. Anaí Pereira, Anaí Orquesta Pereira. De Canciones a Pedal. Exacto. Se llama. Viernes 6, 22 horas. ¿En dónde? Baguales, Resto Cervecería. Resto Cervecería. En Bolsón. En Bolsón. Bien. Entonces, Anaí Pereira, Orquesta de Canciones a Pedal. Sí. Y también van a estar en Epuyén, si te fijas. Ese. Esto. Lanzamiento de Reverdecer. Siembra. ¿Qué es esto? Cuénteme algo. ¿Sabe algo usted de esto? El método Fukuoka. Ah, no sé qué es eso. Pero no importa, porque. Sí. Lo que. Sí, importa. Sí, importa. Ahí, para que la gente vaya, le tiene que importar. Los viejos hippies utilizaron como el manual, de. De cultura de autocultivo y todo lo demás, ¿no? Claro. Fukuoka es un referente altísimo, ¿no? Ajá. Sobre siembra natural y todo lo demás. Claro. Eso es hippie, ¿me decís? Los hippies, los hippies no, lo tomaron. Esto es bastante más viejo, pero los hippies lo tomaron como suyo, por el amor a la tierra, claro, una forma, un método muy especial de cultivar, ¿no? Como bueno, ya me va a salir. Pero a lo que yo quería decirle es que ahí va a haber ese encuentro, va a ser en el Auditorio de Cultura de Puyén, el sábado 7 a las 19 horas. Y va a estar la presentación del libro Ayun Mapu Nehuen Mapu, hecho en México por Gaby Cova. ¿Sí? Va a haber una feria de estampas y plantas nativas, intervenciones artísticas, video y música en vivo. Ahí también va a estar la amiga Anaí Pereira y el amigo Peyetura también. La entrada es gratis. Va a estar el Mago Eléctrico, que tanto le gustó a usted. Ajá. Teatro Casero, Romina Giorgi, Celina Ventuala, Peyetura, Giotir, Kirtán, Anaí Pereira y muchos más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así que este fin de semana hay hay. Y el otro hay para todos los gustos, aquí por allá. Es simplemente salir y darse una vuelta y va a encontrar segura muchas actividades. Porque son entradas gratuitas, o sea que no hay excusa. Y se puede colaborar ahí con la gente, comprando algo y haciendo un poco. Ayer, perdón, me dijeron, fueron a Puyén a pesar del día, la construcción del Comedian Tour. Dice que están haciendo algo realmente maravilloso. Qué, ¿no? Bueno. Así que habría que apoyar esto porque siempre fue un lugar realmente. Estamos hablando del lugar ese que se quemó. Que se quemó, sí. Ajá. Sí. Lo quemaron. Uh-huh. Sí. Sí. Bueno, está bueno. ¿Cómo seguimos ahora? Ya tenemos para salir, ya sabemos dónde ir. ¿Qué habría que hacer? ¿Ponerle música? Ponerle música. Bueno. Que zapatea un malambo, malambo del hornerito que amasa la tierra para su casa. Taracatac trabaja, taracatac parejo, taracatac trabaja debajo de un sauce viejo. Para su nido, qué prevenido, alta es la rama que el pícaro se ha elegido. El barro parece que zapatea un malambo, malambo del hornerito que amasa la tierra para su casa. Taracatac trabaja, taracatac parejo, taracatac trabaja debajo de un sauce viejo. Tan redondito como un hornito, tan abrigado es el nido del hornerito. El barro parece que zapatea un malambo, malambo del hornerito que amasa la tierra para su casa. Taracatac trabaja, taracatac parejo, taracatac trabaja debajo de un sauce viejo. Me gustaría poder un día alzar mi casa poniendo tanta alegría. En el barro parece que zapatea un malambo, malambo del hornerito que amasa la tierra para su casa. Malambo, malambo del hornerito que amasa la tierra para su casa. Malambo, malambo del hornerito que amasa la tierra para su casa. Malambo, malambo del hornerito. Los hermanos Cuesta nos traían Malambo del Hornerito. Se lo dedicó especialmente Lorena. Así es. Ella se lo dedicó a ella misma. Preparó y se lo dedicó. Así nomás. Nos estamos yendo. Ya pasó una hora y media. ¿Qué lo tiró? Sí. O se quiere quedar. No hay problema. Yo, mientras haya comida, pan y mate, me quedo. A ver. Queda poco, ¿eh? Bien, tortita. Dos tortas para cuatro. Mate no hay. Agua se terminó. Y bueno. Así que tengo. Tengo rancho y tengo amigo. Tengo un pingo que ensillar. Solo me hace falta una china que me quiera acompañar. ¡Oh! Vamos, el que pueda responder, que tienes una china, por supuesto. Están los teléfonos abiertos y todos los. A ver, los, doña Silvia, si se anima a responder. ¿La qué? No, que había un vecino que decía que quería sacar el coche, así que. Podemos preguntarle después, porque no hay uno, hay dos. Hay dos coches. Sí. Y uno no arranca. Bueno, entonces vayamos, ¿no? ¿Eh? ¿Te parece? No sé. Hay un pedido que sí, más vale que cumplamos, porque si no sabe qué, no salimos de acá tampoco. ¿Sí? ¿Sí? Así que el pedido es, nos han pedido Tonolec. Uh-huh. No estaba en la programación, pero como nosotros, pida y se le dará, dijo alguien. Uh-huh. Así que bueno, son órdenes. Uh-huh. Y todas las órdenes se cumplen aquí en este sector. De acá, por lo menos es del otro lado, pero acá se cumple. Así que, me parece, Víctor, que usted le tiene miedo a la mafia acá a la vez. Sí, bueno, pero con el comentario que han hecho. Ah, bueno. Sigo, o lo, y para colmo sabe, anduvo averiguando dónde vive usted. Y sí, uff, sí. Estamos en el horno. Bueno, nos fuimos. No tengo puerta en mi casa. Nos fuimos, sí, Víctor. No. Hasta el jueves que viene. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Lore, hasta el jueves que viene. Y para los amigos. Que nos escuchen y nos quieren seguir escuchando y aguantándonos, se repite el domingo a las 11 de la mañana. No, ¿sí? Saludamos ni a un saludo a María, a Clemente, al amigo Luis. Uh-huh. Saludos a todos. A la Morocha, que se ha esmerado la Morocha en estar presente, y dice que va a practicar los Sapucay para la próxima. Bien. Bien. Vamos a armar el concurso de Sapucay. Y relatos del Martín Fierro. Queda como norma eso. Queda como norma. Ahí está, para el sorteo de. Para la recarga de la birra del próximo jueves. Ajá. El mejor Sapucay o el que mejor recite. El Martín Fierro. El Martín Fierro se lo gana. Participarán. Bueno. Participarán. Después veremos. Pero van el que mejor. Bueno, y después tenemos el Enrique, que va a elegir quién es el mejor. Sí. ¿Le parece? Sí. Querido Enrique, nos vemos el jueves que viene, ¿le parece? Ha sido un grato. Nos escuchamos, placer. Nos vemos y nos escuchamos. Todos juntos. Como usted quiera. El jueves. Ya va. penas que pesan más que el mismo amor.